se pasa toda la vida jugando a las escondidas, se pasa toda la vida jugando, y se pasa toda la vida, mi vida, jugando a las escondidas, se pasa toda la vida, se pasa, se pasa, se pasó. Piedra Libre, un programa que no juega a las escondidas. Nuevamente acá, y bueno, seguimos dando de todas las actividades que se van a ir haciendo en estos días, ¿no? Se volvió agitado estas últimas semanas, y ahora nos vamos a algo que nos va a poder ocupar toda la otra semana, porque está en Buenos Aires Silvia Federici y va a hacer varias presentaciones, y para que nos cuente un poco cuáles son y cuál es el objetivo que tiene todo esto, estamos comunicados con Verónica Gago. Buenas noches. Buenas noches, Verónica. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Bueno, mucho gusto. Bueno, una gran cantidad de actividades, no solo acá en Buenos Aires, sino que viene desde otro lugar y va a seguir presentándose. Sí, Silvia está hoy todavía en Uruguay, llega el mismo lunes, y además de las actividades que ustedes estaban comentando en Buenos Aires, va a estar en La Plata y en Neuquén. Y viene de México, o sea que está con un trajín bastante agitado. Exacto. Pero con muchas ganas de venir a presentar el libro, la verdad. Sí, el libro es Calibán y la Bruja. Mujeres. El libro se llama Calibán y la Bruja. El subtítulo que explica un poco esas figuras es Mujeres, Cuerpo y Acumulación Originaria. Uh-huh. Lo editó la editorial de la cual soy parte, que se llama Tinta Limón. Uh-huh. Esta es la segunda edición que hacemos, porque hicimos una primer tirada hace 2 años y se agotó, y eso fue lo interesante de poder contar esta vez con Silvia acá, ¿no? Porque sabemos a partir de mensajes de que hay un montón de grupos, de gente que se ha ido juntando para leer el libro, que ha hecho seminarios, que ha hecho grupos de reflexión, que ha usado partes del libro para distintas actividades, así que bueno, nada, esperamos que puedan aprovechar la visita de Silvia acá en Buenos Aires. Sí, sí, veía inclusive tertulias que se hicieron, ¿no? Digamos, es algo que me pareció cuando miré un poquito para entender cómo a ella le gusta también que los demás pregunten. Totalmente, totalmente. La trayectoria de Silvia, cuento un poquito para la gente que lo está escuchando. A eso iba, exactamente. Bueno, ella es italiana, pero en los años 60 se fue a vivir a Estados Unidos. Uh-huh. Y viene de la militancia feminista, y en Estados Unidos, además de, digamos, de seguir su militancia feminista, de trabajar con los grupos que en los años 70 empezaron a hacer toda una reivindicación y una problematización del salario doméstico, es decir, cómo se podía pagar el trabajo casi siempre invisibilizado y menospreciado de las amas de casa, ¿no? El trabajo femenino doméstico, además de, digamos, converger con esas luchas, protagonizar varios de esos colectivos que además conforman red internacional por el salario doméstico, ella también confluye con las luchas del movimiento negro, del Black Power y de distintos colectivos, digamos, que también estaban como teniendo mucha fuerza pública en ese momento. Entonces la trayectoria de ella, digamos, es muy interesante justamente por estas líneas que se cruzan. Y además, en los años 80, ella con su marido, que es un filósofo marxista muy importante, se llama George Cafensis, se van a vivir y a trabajar a Nigeria, y justo en el momento en que Nigeria, digamos, es un poco víctima de una serie de endeudamientos masivos, de explotación de recursos naturales, entonces ellos también, digamos, se involucran muy fuerte en los colectivos que empiezan a politizar desde la universidad y desde barrios, este problema de lo que hoy es más conocido como acumulación por desposesión, para decirlo así. Entonces, perdón, se entrecortó, sí. Acumulación por desposesión, correcto. ¿No? Es como se despojan a ciertas poblaciones y a ciertos territorios de sus bienes comunes. Y esta idea de bien común es una cosa que Silvia trabaja mucho en este libro, en Calibán y la Bruja, y sobre todo haciendo un rastreo histórico bien interesante de qué es el cómo el capitalismo en sus orígenes, en eso que se llama acumulación primitiva o acumulación originaria, es decir, todo lo que el capitalismo tuvo que hacer en sus inicios para lanzarse como modo de acumulación, como modo de violencia, como modo de explotación, implicó una violencia muy destacada y muy fuerte sobre el cuerpo femenino, uh-huh, y sobre el poder femenino como un poder que, sobre todo, tenía que ver con la capacidad de cuidado, con la capacidad de construcción de bienestar social y con la capacidad de producción de vida y de métodos anticonceptivos, ¿no? Mm, de hecho, la figura de las brujas y de la quema en hoguera de las brujas, Silvia la trabaja de manera muy, muy interesante, justamente como una escena aleccionadora para el resto de la población que pasaba con los sujetos autónomos, por decirlo de manera muy sintética. Claro. Sí, sí. Claro, exactamente. Exactamente. Sí, sí. Confieso que comencé a leer el libro, que lo bajé de la página de Tinta Limón, ¿verdad? Sí, está disponible gratis para... sí, en PDF. Efectivamente, está muy sencillo de leer el formato, agradezco eso. Bueno. Y realmente es profundamente interesante, ¿no?, el libro. Ya trataré de avanzar antes de encontrarnos con Silvia Federici, lo cual no quiere decir que lo vaya a entender todo, por supuesto, ¿verdad? Pero veré hasta dónde avanzamos. Yo no, pero es un libro que es muy muy interesante porque es también una historia, ¿no? Es como... Exacto. La historia de las brujas. Sí, sí. Es la historia de la medicina alternativa, es la historia de los terrenos en común que fueron de repente cercados y entonces dejaron un montón de población campesina, uh-huh, sin su capacidad de autoproducción, ¿no?, y de sustento. Uh-huh. ¿Y qué pasa con toda esa población que se ve obligada y forzada a proletarizarse, ¿no? Uh-huh, es decir, claro. Entonces eso empieza también como a ver ese proceso desde el punto de vista de las luchas y las resistencias que estos sujetos digamos encarnaban a esta lógica de la acumulación del capitalismo, ¿no? Claro. Y es como si pusiese el zoom en esos momentos muy violentos de estos inicios del capitalismo, pero ella lo que trabaja es justamente que esa forma de acumulación originaria no es algo que quedó allá lejos en el pasado, sino que lo podemos seguir viendo hoy. Sí, en ciertas situaciones. Exactamente, no quedó estancado. Eso fue de lo primero que me llamó la atención. Uh-huh. No quedó estancado en el siglo XVI, sino, uh-huh, que ella se encuentra en Nigeria justamente con una suerte de agujero del tiempo, si queremos, ¿no? Uh-huh. Y aparece allí el mismo proceso que describiría en el Calibán. Exactamente. Yo tengo una última pregunta por mi parte. ¿Por qué la definición es de una feminista radical? No sé si ustedes tienen algo que ver con el comienzo de la gacetilla, el título. ¿Con el título de...? De la gacetilla. La gacetilla dice: una gacetilla feminista radical recorre Argentina. Pero eso es una atribución nuestra. Me lo imaginé, por eso te pregunto. Igual estoy segura que Silvia Federici lo suscribiría y se lo puede preguntar en cualquiera de las actividades que venga. Pero radical quiere decir en el sentido de que va al nudo, digamos, del problema de qué significa, me parece a mí, ¿no?, esta cuestión de hacer que el feminismo sea una pregunta justamente por los procesos de, digamos, de invisibilización y de injusticia sobre el trabajo femenino, pero que cuando hablamos de trabajo femenino estamos hablando también de sujetos explotados que pueden hacer alianzas muy concretas con estas mujeres, digamos, que luchan por retomar su poder social y su capacidad de hacer bien común, ¿no? Que es lo que un poco plantea Silvia. Mm, claro. Correcto. Bueno, un poco queremos saber cómo empieza todo este recorrido. El lunes hay una conferencia de prensa. Miren, les quiero contar primero que esta es la agenda de actividades acá en Buenos Aires. Las coordinamos con el Frente Popular de Darío Santizán, Corriente Nacional, Pañuelos en Rebeldía, que es la Organización de Educación Popular, uh-huh, MP, el Movimiento Popular La Dignidad, que también está con el Movimiento Tupac Katari, nosotros que somos Tinta Limón y compañeros del Instituto de Investigación y Experimentación Política, o sea que es una coordinación ahí bien colectiva. Bien colectiva, uh-huh. Sí. Sí, el lunes lo que, más que conferencia de prensa, tenemos citas con alguna gente de prensa que la va a estar queriendo entrevistar o sacar a Silvia para medios escritos, así que quien quiera comunicarse, está en la gacetilla circulando, tenemos ahí un cronograma de encuentros con la prensa, no es abierto al público, sino... No, se entiende, sí, sí. Es, con distintos medios que nos han pedido. Después las actividades públicas empiezan el martes 21, que es el taller de pedagogía feminista, que es en el Espacio Cultural Pompeya. Sí. Después el miércoles 22 es en la Facultad de Ciencias Sociales, que también es una charla abierta. El jueves 23 es un taller conversatorio con las compañeras de la Corriente Villera Independiente y el Movimiento Popular La Dignidad de Tupac Katari, que va a ser en la Villa 31. Y el viernes 24 es en la Casona de Flores, en el barrio de Flores, la presentación del libro y la conversación con ella. Bueno. Perfecto. Muy bien. Te pido que, antes de despedirte, te pido que no cortes y quedamos en privado un segundito, ¿puede ser? Bueno, muchas gracias por compartir esta información y, bueno, invitar a todo el público que los escucha. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias, gracias a ti, gracias. Verónica. Bueno, tal como le dijimos, estábamos comunicados con Verónica Gago, que es de Tinta Limón. Y bueno, todo este es el cronograma de lo que va a hacer Silvia en la ciudad de Buenos Aires.